para salir. Salir. Me siento cansado y sin ganas de seguir. Enciendo la radio y escucho su voz. Me cambia, me da fuerza. Puedo sentir tu amor y encuentro la razón. ¡Y arriba! Vivo por tu gracia y por tu gran amor. Encuentro la razón. Intensamente vivo, voy cantando. Voy. Intensamente vivo, voy con mi Jesús. Loco por su amor. Loco por mi Dios. Intensamente vivo, yo es. Dímelo todo, che. Desde que me levanto en el día, tú me das de tu alegría. Si respiro y tengo vida, es porque porque yo estoy completamente loco por tu amor. Desde que me despierto hasta que baje el sol, intensamente sigo porque tú a mi vida le diste color. Intensamente vivo, voy cantando. Es que yo intensamente voy cantando. Intensamente vivo, voy con y es que yo voy por mi Jesús. Loco por su amor. Loco por mi Dios. Intensamente vivo, yo estoy. Y un grito de júbilo. Más fuerte el aplauso para músico, che.